Varieté, un programa que no puede dejar de lado la coyuntura, así que nos vamos a meter prontito. Muy buenas Naches, Tordes, Natalia. Como decía, si arrancamos el programa, no quiero saber cómo lo vamos a terminar. Ay, buenas noches a todos y a todas. Nada, muy contenta. Un programa muy copado. Va a estar bueno. Vamos a debatir sobre temas interesantes. Quizás no tan felices, pero nada, va a estar bueno. Así que no perdamos más tiempo. La saludo, Vanina Catalán. Muy buenas noches a todas y a todos. Como un susurro, me lo saludo. Basta de cháchara. Está bien, basta de cháchara. Y a mí me toca saludar a los que están ayudándonos, a las que nos están ayudando del otro lado. A nuestra operadora Paula, a Gise, nuestra operadora de aire. Muchas gracias por estar ahí. Saludos al que nos ve por la ventana. A Pablito Fabieri, que es el que musicaliza la noche todos los domingos. Uh-huh. Y vamos a pasar a los medios de comunicación, ¿no? Pasamos los medios de comunicación, pero antes queremos recordarles, avisarles, contarles a toda nuestra audiencia que en el día de hoy en Tiempo Argentino fue publicada una nota firmada por acá la compañera Mariana Fernanda Camacho. Recomendarla además porque bueno, tiene mucho que ver con este programa. Con este programa, claramente. Tiene mucho que ver. Bueno, contalo vos, Negrita. No, en realidad, la nota sigue en línea con el espacio que le dimos a Elena Salinas acá en Mujeres al Derecho y al Revés. Elena Salinas es la mamá de Marina y Ailén Jara, que las dos están presas hace casi 2 años por haberse defendido de un abuso sexual a la salida de un boliche en Moreno. El fulano a los 3 días estuvo de alta, libre de cargo de culpa y cargo, mientras las chicas quedaron detenidas, pasaron 3 meses en un penal de máxima seguridad. Una historia que no tiene gollete, una historia que revictimiza a las víctimas, que donde se dan situaciones de violencia de género, situaciones de violencia institucional. Es como un abanico difícil de creer que están viviendo estas dos chicas de 18 y 19 años. En su momento, ahora bueno, casi 20, 21, que no tiene desperdicio, porque la verdad que es un garrón por todos lados, y la lucha de su mamá, ¿no? Que está sola, uh-huh. Elena Salinas, y que necesita difusión, sabemos que la presión mediática muchas veces en estas historias ayuda. Así pasó con Mario Bando. Así que esperemos que la Jara tengan mejor suerte y de algo sirva el espacio que le dimos acá en Mujeres y bueno, ahora la nota en Tiempo y cualquier eco que pueda tener esta historia. Digo, de a la Jara las tenemos que ayudar. Recordemos que si quieren pueden buscarlas en Facebook, Libertad Ailén y Marina, o pueden mandar un mail a libertadailenymarina@hotmail.com. Y si no, pueden también, si quieren saber un poco más del caso, pueden entrar a nuestro blog, mujeresaldereichoyalrevés.blogspot.com. Y escuchar el programa que estuvimos con Elena acá, donde cuenta acerca de todo lo que pasó. Así que si quieren dar una mano, son todos esos los medios para contactar. Sí, la verdad es que las irregularidades de todo el caso, un poco nos fuimos adentrando un poquito más después del programa, hacen que pensar en una estrategia desde lo jurídico, desde lo legal, para profundizar en la libertad de Elena y Marina sea cada vez más complicado, con lo cual requiere, como decía bien Mariana, de los medios, requiere de la difusión, requiere de la condena social. Desde ya. Así que bueno, ahora sí vamos a los medios de comunicación con Mujeres al Derecho y al Revés. Me parece perfecto. ¿Cómo pueden llamarnos? Al 4864, estaba por toser, por eso. 4864-0489 o el 4866-1095. Y si no nos querés llamar, si no te animás, podés escribirnos, ¿no? Nos podés escribir a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com o nos podés buscar en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Estoy sumamente feliz. Casi estalló de felicidad. Ahí. Porque estamos en los 491 me gusta. Ay, ay, ay. Nada. Ahí, necesitamos los 500. Una semana, 9 me gusta. No es nada. Entrás a Facebook, la manito, dedito para arriba, ponés me gusta, nos dejás tus comentarios, podés escuchar, justo hoy subimos el audio del programa anterior, podés leer un montón de notas, vamos a colgar la nota de Tiempo Argentino seguramente cuando la tengamos disponible. Dejanos tus comentarios y ahora nos mantendremos conectados también si quieres hacer alguna pregunta y demás. Así que acordate, Mujeres al Derecho al Revés, Facebook, mujeresaldereichoyalrevés@gmail.com. Bien, bueno, perfecto. Si ya terminamos, arrancamos. La protagonista de la semana. Estamos. ¿Qué pensás que cambiará efectivamente para las mujeres a partir de la ley? Bueno, la realidad es que la ley que va a salir en diputados no es la ley exactamente tal cual muchas ONG queríamos. Pero independientemente de eso, porque se habla de ley de femicidio y en realidad no es una ley de femicidio, tiene el nombre nada más a nivel de medios de comunicación. Y en realidad lo que se hace es el reconocer la existencia de, entre otras violencias, la violencia de género, para la cual no habría ningún tipo de atenuante. ¿Qué es lo que va a cambiar? En principio lo que cambia es el conocimiento de la ley acerca de qué tipo de conductas son altamente reprobadas. En segundo lugar, lo que puede llegar a cambiar tiene que ver con el reconocimiento de parte del Estado y de la ley de la existencia de la violencia de género. Con esta ley lo que se intenta demostrar es que no va a existir impunidad. Pero la realidad es que, como toda ley, va a depender de que esta ley se aplique. Y para esto va a haber que capacitar a muchos jueces, a muchos fiscales, acerca de lo que significa aplicar una sentencia en un caso de violencia de género. Para lo cual vamos a tener que empezar a desarmar el prejuicio cultural que hay en los jueces y en los fiscales alrededor de la violencia de género, para que realmente esta ley se aplique y no que se busque el homicidio simple con atenuantes para salidas en los casos de violencia de género. Fabiana, hay 6-7 países de Latinoamérica que ya cuentan con esta ley. El fuerte se supone que debería estar en la prevención, porque mucho margen no ha cambiado. La realidad es que, si vos me preguntás, con una ley sola no alcanza. Pero sin la ley tampoco. Entonces no es una cosa o la otra. La realidad, lo que tenemos que llevar adelante es el Plan Nacional de Lucha para la Prevención, para la Información, para la Erradicación, para la Asistencia Directa de las Víctimas de Violencia, sin ningún lugar a dudas. Y para esto esperamos que en el presupuesto de este año sea contemplada como parte del presupuesto, para asignar un presupuesto acorde a la ley de violencia, que está incluido este Plan Nacional de Lucha contra la Violencia. Sí. Entonces, por un lado creemos que tiene que ver con la prevención, por el otro lado con la asistencia directa a las víctimas, por el otro lado con la capacitación a los diferentes efectores, y por el otro lado para erradicar la violencia de género. En realidad lo que habría que hacer es una modificación cultural, y esto va de la mano con la incorporación de esta temática en las currículas educativas de todos los niveles. Bueno, estábamos escuchando un audio. Con quien hablábamos es Fabiana Túñez, coordinadora general de la Casa del Encuentro, una referencia siempre que se habla de violencia de género. Y hablábamos de la ley de femicidio, ¿no? Y hablábamos ahora, ¿por qué, Nati? Porque el pasado 14 de diciembre se promulgó la ley contra la violencia de género, una ley que fue sancionada el 14 de noviembre, donde ahí se aprobó en diputados. Mediática, y fundamentalmente lo que plantea es una modificación del Código Penal. Digo, fuera de las cuestiones meramente, estrictamente legales, son cosas trascendentales. Se modifica el artículo 80 y se sustituyeron el inciso primero y cuarto. Lo voy a decir en literalmente, pero es muy claro. Porque lo trascendental es que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex-cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, exista o no convivencia. Y el inciso cuarto que se modifica es: por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión. Digo, esos son los cambios fundamentales. Y después que se incorporan los incisos 11 y 12 de este artículo, que dice que a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre o mediare violencia de género con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación, en términos de el inciso primero. La verdad que esto es un avance. Hace algunos años atrás, cuando éramos muy jóvenes y empezábamos con este programa, allá en FM El Sótano tuvimos uno de nuestros primeros programas con celebrando un poco la ley de violencia. Contra las mujeres. Y en realidad hoy lo que podemos pensar es que el Código Penal se adecúa a esta ley de violencia, que es una de las más importantes y avanzadas. Igualmente, como siempre, y como bien decía Fabiana Túñez, la ley sola no alcanza. Pero bueno, no deja de ser un avance. Sí, y además hay un dato que ella menciona en el audio recién, que no es menor, que trata de que, en la parte del inciso 4, ¿no?, del artículo 80, cuando dice que es entre otras violencias, se incorpora, no estamos hablando... Ella marca, ¿no?, que mediáticamente se habla de ley de femicidio y demás, pero estamos hablando de... De que se amplía y se pone el tema de género, orientación sexual, identidad. Pero y demás, la identidad de género, su expresión también es un avance, también estamos en un contexto donde hay otros crímenes de odio y está bueno también que esto se lo reconozca, no es solo hacia la violencia de género y hacia la violencia contra las mujeres, y que uno a veces se encuentra en debates de, ¿y por qué entonces tiene que tipificar el femicidio y por qué solo contra las mujeres? Y eso. A veces uno se encuentra en esos siempre debates. Va a aparecer algún comentario, no nos olvidemos. Que pero están de mujeres. Todos los que... Y de estos de... De entender el porqué. ¿No? Pero hacia los hombres, es la típica... ¿Y por qué aclarar? Es incorporar, ahondar más y detallar aún más. Si la ley lo requiere para que después no tengamos que observar... fallos. Y tiene que especificar, porque acá, por ejemplo, nuestra operadora de aire, que es... una mujer de las leyes, sabe que lo que no está especificado en el artículo tal y en el inciso tal, y si no se toma, chau, no se puede. ¿Es así o no es así? Entonces tiene que estar todo bien detallado y está buenísimo que aparezcan estas cosas, que se detallen, que se especifiquen. Así no damos lugar a que sigan surgiendo injusticias. Lo decía un poco Claudia Hassanbegoy cuando nos acompañó, no hay que darle mucho espacio a los jueces, fiscales, abogados, abogadas, para que piensen o interpreten, porque ahí definitivamente vamos muertos. Yo tengo mis salvedades en relación a lo que es la ley de femicidio. Por completo, creo que no, por lo menos desde mi punto de vista, no debería ser un objetivo final de los grupos de feministas. Básicamente porque creo que en el medio y desde el principio hay muchas cosas para empezar a salvar y un montón de cosas para empezar a trabajar. Voy a coincidir quizás en otros puntos como esto, yo no coincido tanto con Fabiana Túñez, en este punto sí, la ley sola no alcanza, es muy necesario trabajar en prevención, en trabajar en asistencia integral, creo que es donde tenemos que hacer más hincapié, más que en una ley de femicidio, tenemos que hacer mucho hincapié en que se den las estrategias de prevención que ya están en la ley, que se den las estrategias de asistencia a las mujeres que también ya están dadas por ley, y sobre todo que se trabaje muy fuerte en lo que es la capacitación y las exigencias hacia el sistema judicial, para que cumpla con lo que ya está escrito. Porque llegamos a las de femicidio con un tipo que va a ir a perpetua porque mató una mina, pero a esa mina ya hizo 55 denuncias y nunca fue escuchada. Entonces, por más que tengamos perpetua para el tipo este, que está bien, hay que condenar como corresponde, lo cierto es que esa mujer se murió. Y que podría haberse salvado esa vida muchísimo antes con la capacitación correspondiente, como si hubiese sido escuchada en el momento que debería hacerlo. Y sí me parece muy importante, en función de esta ley, más allá de la figura del femicidio, no es que no aparezcan los atenuantes, que no aparezca la posibilidad de... hay una de... el crimen pasional no es, pero una de violencia... ¿Emocional? Violencia emocional. Entonces, atlético. Emoción violenta. Emoción violenta. Esa era la palabra. Emoción violenta que además siempre aparece como un atenuante para el hombre y siempre es un agravante para la mujer. Es todo lo que aparece como atenuantes para los hombres en las leyes que tienen que ver con violencia de género, aparecen como agravantes en los casos en los que las mujeres participamos. Entonces, eso sí me parece que es un gran avance. Me parece que modificar en función de que la violencia de género, y como decíamos acá también, que aparezca en el rango de otras violencias, porque la vida de una mujer no vale más que la vida de cualquier otra persona, me parece importantísimo. No sé si avanzaría más, mi punto de vista. Perfecto. Sí. No, con este bache radial. Con este bache. Nos vamos un tema. I woke up this morning. You were is so strong that I can't imagine you're not feeling it too. Yeah, you've known me long enough to trust that I want what's best for you. If you wanna be happy, then I am the one that you should give your heart to. Can I walk with you through your life? Can I lay with you as your wife? Can I be your friend to the end? Can I walk with you through your life? Now every day ain't gonna be like a summer's day. Being in love for real, it ain't like a movie screen. But I can tell you all the drama aside, and I can find what the world's been looking for forever. Friendship and love together. Can I walk with you through your life? Can I lay with you as your wife? Al revés, escuchando un tema favorito de los negros, se transformó en un favorito. Pero mal. Can I Walk With You de India Ari, o India Ariel. La verdad, no lo sé pronunciar porque desconozco, pero googleen y bailen. Sí, muy déjense bueno. Déjense llevar. Muy bien. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo por mail a mujeresalderechoalrevés@gmail.com o nos buscas en Facebook Mujeres al Derecho al Revés. Y si no, nos podés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Perfecto. Y entonces, en fin, segundo tenemos bloque. Un segundo bloque cargado de ira. Y como decía la negra al principio, digamos, el tema de la coyuntura, no podemos dejar de tocarlo, no puede no atravesarnos. Sabemos que esta semana fue muy ardua. Lo que sucedió con Marita Verón nos dejó a todas y a todos plasmados, boquiabiertos, indignados, con distintas sensaciones, por lo menos las cosas que estuvimos charlando entre nosotras. Y bueno, estamos como... es interesante que podamos reflexionar sobre eso y ver que hubo repercusiones en toda la sociedad, hubo convocatorias pacíficas, no tanto. Muchos políticos apostando, aprovechando, o como quieran pensarlo, frente al tema. A mí, en lo personal, me deja boquiabierta la entereza de Susana Trimarco, la fuerza de esa mujer, la fuerza de la hija de Marita, como un ejemplo a seguir y a decir, bueno, así se puede, se puede seguir adelante y seguir luchando. No, bueno, a mí lo que me pasó con todo esto es como la legitimidad de la impunidad, ¿no? Como haber dicho, listo, ya hasta ahora sin una condena ejemplar, que es lo que estaba esperando Susana Trimarco, porque, volvemos siempre, ¿no? Marita sigue desaparecida, seguimos sin saber dónde está, ni cómo está, ni nada. Lo que se esperaba era un fallo ejemplar en relación a empezar a desarmar un poco la impunidad alrededor de lo que es la trata de personas. Y la verdad es que fue como un guiño a, bueno, sigan, está todo bien, no va a pasar nada. Me parece que responde a cadenas de impunidad que también, digo, terminan en 13 jueces, en 13 personas absueltas, digo, la mano de tres jueces, pero digo, empiezan muchísimo antes. Es llamativo que hoy aparezca una indignación total a nivel de la sociedad. Digo, entonces, bueno, ¿cómo es posible que Marita Verón sea desaparecida? Acá me salen los pelos de punta, como les gusta a ustedes decir, pero lo cierto es que está bien, mañana Susana Trimarco se va a estar juntando con la presidenta y ha recibido todo el apoyo, pero después vamos a estar hablando de lo que es la ley de trata. Digo, realmente, nada, no hay políticas públicas, no hay acompañamientos grandes en estas cuestiones, se permite que se llegue a estos grados de impunidad, y hay muchas responsabilidades atrás de esto. Y que hoy simplemente todos nos indignemos, todas y todos estemos indignados. Bueno, a ver, ¿qué hizo cada uno y cada uno de nosotros del lugar que nos toca para llegar hoy acá? Y lo digo fundamentalmente con la gente que tiene responsabilidad, ¿no? No digo que cada uno en sus casas póngase a reflexionar, pero sí hay responsabilidades políticas, digo, los medios de comunicación, no hubo una grieta en los medios de comunicación en relación a esto. Por suerte, uh-huh. Sí, en este caso por suerte, pero durante todos estos años, ¿qué pasó con este caso? Lamentablemente, lo que a mí me pasó fue que, como en otros ámbitos también, tenemos que llegar a un caso como esto, o sea, tenemos que llegar hasta este punto para que todos nos indignemos, todos tomemos conciencia. Cuando digo todos en un sentido amplio, digo desde los medios de comunicación, el poder político, el ciudadano medio, para llamarlo de una forma, digo, como en un montón de otros casos que han pasado, no sé, a mí se me ocurrían cosas... No sé, el accidente de los trenes, todo para empezar a tomar conciencia de un montón de cosas que sabíamos hace un montón de tiempo, que no se le daba ningún bombeo mediático, que eran grupos aislados los que estaban luchando, digo, por solucionar las cosas. Y ahora lo de Susana Trimarco es una indignación general, y coincido con vos en el... Bueno, ¿y qué estuvimos haciendo en el medio? Digo, porque Marita no aparece. Digo, y siempre circula en los medios... La lucha de Susana Trimarco y la búsqueda de Marita Verón, pero nunca fue un bombeo mediático de esta índole. Digo, y es un tema que nos afecta a todos, y que siempre, como la desaparición de María Cash, de Florencia Penaqui, pasan un tiempo por los medios y luego desaparecen. Creo que este tipo de situaciones lo que hacen es instalar el tema, y que de ahora en más esto ya no tiene vuelta atrás. Sí, pensaba que eso sería lo ideal, ¿no? Que se tome conciencia de que hay millones de Marita Verón, hay millones de Susana Trimarco, de mujeres buscando a sus hijas, y que no vuelva a circular, ¿no? Bueno, un rato esta, vamos con otro caso, sí, y hacemos circularlo por los medios y que desaparezcan, porque hay millones de Marita Verón. A mí me pasaron dos cosas el día de la no condena. En primer lugar, pensé, y se me caían las lágrimas, el mensaje terrorífico que fue este fallo a las víctimas: es no hablen, no denuncien, no se expongan, porque si el caso más paradigmático de redes de explotación sexual no tuvo ningún tipo de justicia, para el resto, ¿qué podemos esperar? Eso por un lado. Y al otro día, cuando di cuenta de las distintas movilizaciones, del bombo mediático, político, dije, puta, digo, sin clientes no hay trata. ¿Cuántos de los que estaban el otro día, cuántos varones de los que estaban el otro día en las distintas marchas nunca fueron y pagaron en un puterío, o se hacen los vivos por querer, por tener una mujer a disposición de su propiedad? O sea, no jodamos tampoco. También me sonó muy hipócrita, muy hipócrita semejante indignación social y escandalosa indignación por parte de muchos sectores. Digo, a ver, sin cliente no hay trata, si los tipos siguen pagando. Vamos a una tanda y continuamos en relación a esto con hablando sobre la ley de trata. La Tribu, 88.7. Prohibido escuchar La Tribu. www.fmlatribu.com. Prohibida La Tribu. Espacio publicitario. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad. Fábrica de indumentaria femenina. Vestimenta creativa. Conocé nuestros locales.

las mujeres al derecho y al revés, estábamos escuchando un tema que esta vez no le gusta a Mariana. Y Dancing Med Per, un tema de Björk. No sé cómo se pronuncia, está en islandés. Nada, interesante, a mí sí me gusta. Así que bien. Bueno, volvemos con la entrevista fuerte de este programa. Tercer bloque. Y estamos en comunicación con Susana Medina, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, AMJA. Buenas tardes, noches, Susana, ¿me escuchás? Sí, las escucho muy bien. Bueno, qué suerte, también se escucha muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo la comunicación. Estábamos muy entusiasmadas con poder charlar con vos. En primer lugar, nos interesaba sobre todo tu opinión como presidenta de esta institución de, bueno, de lo que se habló toda la semana, ¿no? Del fallo de la no condena a los 13 imputados por el caso de Marita Verón. Sí. Bueno, mira, si me permitís, te hago una pequeña introducción. Sí, claro. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina es una organización no gubernamental fundada hace 19 años por la actual ministra de Corte de Suprema de la Nación, doctora Carmen Argibay. Tiene como objetivo la promoción y defensa irrestricta de los derechos humanos de las mujeres. Y cuando digo las mujeres, digo las mujeres más vulnerables, las más pobres, las que más sufren, las que menos tienen, aquellas que muchas veces no tienen más que su propia existencia y la ponen en nuestras manos. Fíjate la responsabilidad de ser juez. Entonces, desde esa perspectiva de género, desde esa posición asumida ya hace 19 años, es que manifestamos en el pronunciamiento nuestra sorpresa, nuestra tristeza y nuestra desazón por el veredicto absolutorio dictado por la Cámara en Tucumán respecto de los 13 imputados por la desaparición, secuestro y demás delitos respecto de María de los Ángeles Verón. Bien sabemos, porque somos juezas, que el juez es soberano a la hora de evaluar el plexo probatorio en cualquier causa que es sometida a su conocimiento. Y no queremos avanzar ni dijimos nada más respecto de esa valoración, porque como no conocemos hasta el día de hoy los fundamentos del fallo, lo haremos luego de conocerlo, pero sí manifestamos nuestra sorpresa. ¿Y por qué? Porque venimos trabajando desde hace 19 años en estos temas, y en particular desde hace 2 años, ante la preocupación creciente de varias magistradas respecto de la trata de personas, que es un delito que ha crecido notablemente en los últimos tiempos. Te decía, manifestado por las propias socias nuestras, en particular de la provincia de Misiones, es que comenzamos un programa de capacitación y perfeccionamiento hacia magistrados y funcionarios respecto del rol que tiene el juez en la investigación y juzgamiento de los delitos de trata. ¿Por qué? Porque no son delitos comunes, no son delitos a los que cualquier investigador o cualquier juez pueda llegar a descubrir la verdad de lo que pasó fácilmente, y lo acaba de decir la Corte también. Y es muy importante el rol del juez, porque la Argentina, nuestro país, ha asumido compromisos internacionales en materia del combate y erradicación de la trata de personas. Entonces, más allá del caso puntual, hay un trasfondo mucho más grave, más global, que involucra a mucha gente y, te diría, a varias regiones del país. No es Argentina, lamentablemente, este único país en el que vemos el avance de la trata de personas. Son muchos los países. De hecho, hace poco nos reunimos más de 70 magistradas de altos órganos de justicia de Iberoamérica, la última semana de noviembre, 28, 29 y 30 en Buenos Aires, y hablamos de estos temas, porque nos preocupa y queremos, de alguna manera, estar preparadas para saberlo combatir. Y fíjate vos, tal vez la gente no lo sepa esto, pero las juezas que somos tan criticadas, sin embargo, por por distintos motivos, ¿no es cierto? Sin embargo, en este tema lo hemos afrontado y lo hemos abordado y queremos ponerle un serio escollo en lo que significa el avance de la trata. Así que por eso nos duele, porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con muchas ganas, con compromiso, con verdadera vocación de servicio respecto a este tema. Entonces, un fallo absolutorio de esta naturaleza es un cimbronazo para nosotras, uh-huh. que nos causó, como dijimos, sorpresa, tristeza por las víctimas, uh-huh. las víctimas primarias y colaterales, como son los familiares, las víctimas que resultan ser las testigos que declaran en la causa. Pobres chicas, me imagino lo aterrada que deben estar en este momento. Y fíjate que no conozco a ninguna de ellas en lo personal, pero son mujeres que después de salir del infierno de la esclavitud se animan a contar lo que vieron. Entonces, a dar un paso verdaderamente muy importante, porque se hubieran podido quedar en sus casas y decir, no, la verdad que yo no vi nada, yo no estaba, yo no vi, miré para otro lado. Y ellas asumieron y dijeron lo que habían visto, dando circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera concordante. Entonces, yo me preocupo por esas chicas, sinceramente, además de María de los Ángeles, que no sabemos cuál ha sido su destino, además de la madre que perdió una hija y de una hija que perdió una madre, ¿qué pasa con estas chicas? Entonces, hicimos ese pronunciamiento, pero también dijimos que no vamos a bajar los brazos. Bueno, y aquí estamos. En relación con lo que estabas comentando, buenas noches, mi nombre es Vanina, no me había presentado. Hola. Esto de que, digo, revictimiza a muchas mujeres, todo el proceso, cómo se dio y las consecuencias de este fallo, ¿cómo crees también que va a repercutir, digo, en otras mujeres que quieran o que estén también con intenciones de denunciar cosas? Digo, esta cuestión de bueno, lo que mencionábamos antes del llamado telefónico, si pasa esto con un caso tan mediático, digo, ¿qué va a pasar con muchas otras mujeres que están en esta lucha? Claro, y con muchas otras madres que no tienen la fortaleza que ha tenido Susana Trimarco, que lleva adelante un proceso durante 10 años. Entonces, es importante que esas mujeres que aún no se han animado sepan que también hay otras mujeres como nosotros que las vamos a apoyar y que estamos para defenderla y que no las vamos a dejar solas. Fíjate vos, siempre digo que quienes ejercemos el poder y los jueces y las juezas ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables, por nosotras mismas y por las demás. Uh-huh. Y cuando digo las demás, digo todas aquellas mujeres que han quedado en el camino y que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder estudiar, pasar una universidad, tener un título, trabajar en lo que nos gusta, tener estabilidad económica, tener una familia, poder capacitarnos, es decir, todas esas cosas que muchas a lo mejor hubieran querido hacerla y no pudieron porque la vida no las favoreció. Entonces, por esas mujeres es que tenemos que seguir trabajando y luchando con todas nuestras fuerzas. El poder es, Vanina, el poder hay que entenderlo bien, no es un privilegio, el poder es servicio. Es decir, ¿para qué queremos tener el poder? Para poder servir más y mejor, de una manera más eficaz y eficiente. A veces lo logramos y a veces no, porque convengamos que, como una vez leí siendo estudiante hace muchos años, un libro de un español que se llama Osorio, titulado El alma de la toga, hay una frase que decía, el derecho está en los libros. Uno los busca, los estudia y puede quedarse en paz. Pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Y créanme que es así. Y hoy la vida está reclamando una vocación y una actitud de servicios diferente, con una mirada con perspectiva de género, una mirada abarcativa, una mirada inclusiva, una mirada perspicaz, una mirada profunda, que vaya y que llegue hasta el alma y hasta el cuerpo de quienes padecen este tipo de delito. Susana, de allí, sí. Una de las consecuencias más inmediatas después del fallo del Tribunal Tucumano fue este acelere en el tratamiento de la ley de trata. Sí. Nos interesaba también charlar un poquito con vos sobre esto, el alcance, los objetivos, cuál es tu opinión. Mira, en buena hora que lo hayan hecho. Uh-huh. En buena hora que los legisladores hayan visto la necesidad y la oportunidad de abordar el tratamiento de esta ley. Porque hay un refrán que dice, tan importante es la verdad como la oportunidad. Bueno, uh-huh. Ellos vieron que la oportunidad era esto y en buena hora. Ahora, respecto de la ley de trata, hay dos cosas que a mí me preocupan y que deberían ser estudiadas en profundidad. Primero, el consentimiento, ¿no? El consentimiento de la víctima. Ya no podemos seguir hablando de la víctima mayor que presta el consentimiento. La mujer es esclavizada, sea menor o sea mayor, no tiene la libre voluntad. Uh-huh. Fíjate vos, si un hombre va a una hola. Sí, sí, sí, sí. Hola, ¿vas a escuchar? A ver qué pasa, capaz que se cortó. Hola. Ahí estamos, sí, ahí te juego. Sí, se ha cortado, pero hemos retomado, ¿no? Sí, ahí sí, está, sí, sí, sí. Nosotras nunca te dejamos escuchar, pero... Bueno, ahí está buenísimo. Bueno, si un hombre va a uno de estos locales con esos nombres de fantasía que se llaman pub, whiskería, que le van cambiando el nombre, uh-huh. que lo clausuran y van igual. Sí. Cambian, entran por la puerta del costado en vez de por la otra puerta, le ponen otro número, en fin. Si un hombre va y encuentra, además de niñitas de 13, 14 años, que le dicen, no, yo soy mayor, tengo 21 años y estoy acá contra mi voluntad, ¿ese hombre no se da cuenta de que eso no es así? Sí, es y aunque sea mayor de edad la mujer, cuando no la dejan salir, cuando está encerrada, cuando la hacen hacer cosas que la mujer notoriamente no quiere, no se dan cuenta que están en contra de su voluntad. Entonces es fundamental que los legisladores estudien el tema del consentimiento. Y además hay otra cuestión, ¿no? Me parece que es importante con este tema, que estamos hablando de un negocio ilícito, de un delito enorme que involucra a muchísimas personas. Es solo el local, el espacio y la cuestión de fondo, que es esta esclavitud y explotación sexual de mujeres menores y mayores de edad, sino que hay toda una cuestión en relación al negociado, a toda una gran mafia, digo, que involucra a organismos públicos, a millones de personas que se encargan de distintos puntos en el curso y en todo el ejercicio, claro, de la trata. Porque, mira, este no es un delito como un delito de hurto o de robo, uh-huh. que pasan y le arrancan la cartera. Aquí necesitas toda una logística, claro, por eso. todo un apoyo. Entonces, involucra a mucha gente. Este es un negocio, como yo te decía, un negocio global, transnacional, que pertenece a la economía informal, uh-huh. que genera millones de ganancias en todo el mundo y que necesita de una logística y de un apoyo. Y si no es un apoyo, por lo menos mirar para el costado. Por ejemplo, claro. Si vos tenés uno de estos locales en la cuadra de tu casa, lo ven los vecinos, que entran, que salen chicas, ese vecino no denuncia, mira para otro lado. El policía que está en la otra cuadra, y así podríamos seguir, porque esto ha sucedido en mucho tiempo, porque la gente lo ha tolerado también. Entonces ha tenido una gran tolerancia social. Y en esto quiero reivindicar a todas esas mujeres y a la mamá de María de los Ángeles, Susana Trimarco, que se atrevió a llevar adelante esta lucha inclaudicable, sin bajar los brazos y a veces sola, en la más absoluta de las soledades y la mujer lo llevó adelante. Eso ha hecho que haya un reconocimiento internacional, nacional e internacional respecto de ella. Y su ejemplo debería ser el ejemplo para todas nosotras, para que ninguna tenga miedo. Yo por las voces de ustedes las presumo chicas muy jóvenes. La patria, chicas, la patria se hizo con mujeres valientes, con hombres y mujeres valientes. No tuvieron miedo nunca. Yo vivo en Entre Ríos y voy a señalar el ejemplo de una persona que yo tengo en mi despacho, ¿no? Su foto, que es Francisco Ramírez, Pancho Ramírez. Pancho Ramírez, cuando tenía 15 años, iba desde la costa del Uruguay, donde está el río Uruguay, a la costa del Paraná, llevando las noticias de lo que pasaba. Él tenía 15 años y era el 25 de mayo de 1810. Y él iba de una punta a la otra en la provincia, a caballo, llevando las noticias de la revolución que se estaba produciendo en Buenos Aires. Y por eso le llaman el chasqui de la patria. Un niño con 15 años. Y así te podría citar a lo largo y a lo ancho del país tanta gente valiente que hizo nuestra patria y la hizo grande. Entonces, nosotros no podemos no seguir esos ejemplos, como Pancho Ramírez, como la Delfina, su novia. Hay una historia muy linda que dice que él peleó por su patria y murió por la mujer amada, porque fue así, cuando la capturan, él vuelve a buscarla y por eso muere, porque la salva, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del tema. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Sí. Susana, nada, simplemente mi nombre es Julia, me quedo con esto que hablabas antes acerca de la tolerancia social y pensaba que la tolerancia social tiene que ver con muchos delitos que tienen que ver con la explotación sexual. Hoy por el abuso sexual infantil sigue siendo un delito de instancia privada, donde se está naturalizando en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, digamos, no solo tiene que ver con la trata y con un negociado, sino con una manera de entender el cuerpo de las mujeres, una manera de objetivarlo y de seguir poniéndolo en un lugar de consumo y de uso abusivo por parte de los hombres y de la sociedad en su conjunto. Sí, de los hombres, de los medios de comunicación, de las familias que lo toleran, que ponen a las niñitas, a los 13, 14 años, las niñitas ya quieren ser modelos o quieren desfilar para mostrar sus cuerpos. Entonces, esto necesita de un cambio histórico y cultural. Pero no podemos esperar que ese cambio se haga dentro de 20 años, porque en el medio están quedando muchas chicas en el camino. Tenemos que hacer hoy. La historia se escribe hoy. Entonces, cada una desde nuestros lugares y quienes ejercemos el poder, vuelvo a repetirlo, y ustedes están en un medio de comunicación, la comunicación hoy es sumamente importante, es la era de las comunicaciones, todas podemos trabajar desde nuestro lugar para evitar que esto siga sucediendo. Y que dentro de unos años, digamos, hemos sido protagonistas del cambio, y les puedo asegurar que uno lo vea el cambio. Yo cuando, si ustedes me permiten, hace cosa de 20 y pico, 25 años más o menos, llegué a la Escuela de Oficiales de Policía Salvador Macía, acá en Entre Ríos. Eran todos hombres, los profesores hombres, los cadetes hombres, solamente éramos tres las mujeres profesoras. Bueno, las tres decidimos cambiar la currícula. Y ustedes saben que cambiamos el programa, cambiamos la currícula e incluimos las mujeres. Entonces hoy, porque no podían llegar las chicas. Claro. Y entonces hoy, cuando me invitan a la escuela de policía a la fiesta de fin de año y veo que van caminando la bastonera, la bandera, que la bandera pasa de una mujer a otra, yo me siento protagonista de ese cambio y en verdad me siento humildemente orgullosa. Bueno, creo que todo podemos hacer desde nuestro lugar de trabajo un cambio así, un cambio con perspectiva de género. No porque seamos mejores, sino porque somos iguales a los hombres en dignidad y derechos. Muchísimas gracias, Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, AMJA, por haber estado con nosotras en este bloque, ayudándonos a pensar un poco sobre el fallo, sobre la ley que se está tratando, y compartir con nosotras este momento. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, espero conocerlas personalmente y, bueno, seguiremos trabajando por los temas de género. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de año. Igual, hasta pronto. Agradecemos a Janina Lancieri, agradecemos a Janina Lancieri que nos dio el contacto de Susana, acá la hermana de la operadora de aire que siempre colabora. Y nada, y ahora sí, nos vamos a un tema y cerramos. Papi. Al derecho y al revés, estábamos escuchando Didn't It Rain de Nana Mouskouri. Mouskouri, no entiendo la letra. Mariana, entre que el nombre es difícil, me lo escribí. Hoy Pablito nos tiró a matar. Hoy, hoy una cosa muy amplia. Sí, estamos amplia, innovando, pero, como siempre. Sí, yo te bajo, Pablo. Bueno, y nos despedimos. Sí, se nos fue el programa. Próximo programa, despedida de Mujeres al Derecho y al Revés. Sí. Nos despedimos. Premios. ¿Premios? Sí, ¿hay regalo? Hay sorteo. ¿Hay regalo? Sí. ¿Hay regalo? Premios musicales. Bueno, premios musicales y de otra índole también. Escuchanos. Se termina esta temporada 2012 en FM La Tribu. Muy contentos, así que nada, ayúdanos. Poné me gusta en Facebook que tenemos que llegar a los 500. Si no llegamos a los 500, yo no yo sé. Yo vengo enculada, así te lo digo. Yo vengo enculada. No, por favor. Yo no sé si vamos a ir a regalos. Yo no sé si hay regalos. Claro, ahí está. Yo no sé si hay regalos. Me llevo todo. Bueno, son las 20:59, sí, nos despedimos. Nos vamos con un tema. Foxtrot de Gabriela Pumer. Y con un celular sonando. Hasta María, la próxima Gabriela semana. Pumer. Hasta el domingo que viene. Chao. Quédate con Evaído. Chao. Pensamos que esto es robar. ¿Por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele. No sea tonto. La Tribu. 88.7. Apaga la Tribu y hace tu radio. Espacio publicitario. La Tribu hostea su sitio en el server.com. El server.com. La Tribu. Cangrejo. Para atrás. Cangrejo. Cangrejo. La vuelta. Para el costado. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Noticias.